Te amo y quiero amarte. Te amo y quiero amarte. No es como otras veces, que amaba pero no quería amar, que sabía que no era bueno para mí ese amor, sabía que nada bueno podría darme ese amor. Necesitaba amar y quería amar y amaba, pero no como hoy, que te amo y quiero amarte, porque sé que me amas como soy, porque sé que me ayudarás a ser como quiero ser, porque quiero ser como tú eres, un ángel. Toda tú eres mi amor, por eso quiero amarte y te amo, porque te amo y quiero amarte.